Mormones, no, 1830. Testigo de Jehová, 1874. Sabatista, Adventista del Séptimo Día, 1863. Pentecostales, 1901. Luz del Mundo, 1926. Hace 200 años no existía ninguna de estas sectas. Lutero, 1517. Empezó su rebeldía contra Roma. Hace 500 años no había nada, solamente Iglesia Católica. Hace 1000 años, Iglesia Católica. Hace 1500 años, Iglesia Católica. Basta leer la historia de Europa, de Asia, y encontrarán Iglesia Católica, Iglesia Católica. ¿Dónde encontrarán mormones, testigos de Jehová, adventistas? No, no, no, son cosas recientes. Tenemos la lista de todos los obispos de Roma, desde San Pedro hasta el obispo actual. Esta es la única iglesia que fundó Cristo, no hay otra. Los demás son grupos que se apartaron. Y lo que tienen que hacer es, poco a poco, reconsiderar todo esto y adherirse a esta única iglesia. Bien, ahora, alguna pregunta. Tenemos unos minutos. A ver, ¿alguna pregunta entre ustedes? Veo que los hermanos están en Biblia, están en todo. Sí, ¿alguna pregunta? ¿Usted es Flaviano Amatulli? Sí, sí, sí. Mire, usted hablaba sobre el fundamento de la, de la iglesia católica, que decía que Cristo fundó una iglesia en San Pedro. Y vemos en Mateo 26:70 cómo Pedro negó a Jesús tres veces. Por lo tanto, no puede ser fundamento San Pedro, porque negó tres veces a Jesucristo. Bueno, pero la cosa interesante es esta, que al resucitar Jesús, vemos que insiste, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Estas palabras Jesús las dijo después de haber resucitado. De todos modos, a mí me interesaría saber ustedes, porque veo que llevan libros medio raros. Esta Biblia, ¿dónde la sacaron? Permite. Esta Biblia no es católica. Nosotros no somos católicos. Ah, bien, no. bien. Y a ver, ¿de qué grupo son ustedes? ¿Cómo se llama? Pertenecemos a unas sociedades bíblicas, enseñanzas de la Biblia. Bien, ¿y cómo se llama esta sociedad bíblica? ¿El nombre? ¿Cómo es? Pues sociedades bíblicas, tiene como título sociedades bíblicas. Bien, sociedades bíblicas. Allá hay representantes de muchos grupos, ¿entendido? Entonces yo conozco estas cosas. Bueno, yo quiero saber usted qué grupos son. Usted comentaba sobre la organización de los testigos de Jehová fue fundada en el 1874. Sí. Eso es falso, porque la organización de los testigos existía antes de Cristo. Ah, antes de Cristo. Claro que sí. Ah, oh, sí, bien, muy interesante. Usted enseña con mala actitud a la gente que no conoce, le toman el pelo, o sea, sí, pero uno que conoce la historia, sabe uno perfectamente bien. Muy interesante. Así que esta organización existe desde antes de Cristo. Ahí están los patriarcas, desde el justo Abel. Bueno, calma. El justo Abel, no creo que en aquel momento existía esta organización. ¿A de quién la fundó entonces? Jehová Dios. ¿Ah, sí? ¿Cuándo? ¿Hay alguna cita, alguna parte? Claro que sí. Usted no tiene ni Biblia, porque no, más habla por conozco hablar. Conozco de memoria, ¿no? Bueno, estas cosas son cosas que no conozco. Creo que mucho, no más bien. Muy interesante lo que dice el hermano. Ojalá que todos tomaran notas de lo que va a decir. La verdad que se enseña. Bien. A ver, busca Isaías 43:10. Ahí vamos a demostrar bíblicamente cómo la organización es antes de Cristo. Bien. Muy interesante. Se lo puede leer. Muy interesante. A propósito, ¿cómo supieron de que yo estaba aquí? ¿Cómo es este curso? Uno, propaganda. Actualmente yo soy jefe de distrito. Ah. Y me hablaron por teléfono que iba a haber una conferencia dada por usted. Y la ando buscando, pero no sé si se escondía o huía, no sé por qué. No me escondo. Yo acabo de llegar aquí. Precisamente ayer llegué aquí. Qué bueno que vinieron. Bien. Muy bien, me da mucho gusto. Sí. A ver, lea Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis. Ah, bien. Dice Isaías 43:10. Sí. Así es. Ustedes son mis testigos. Así es. Bien. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Cuándo Isaías dice, ustedes son mis testigos, a quiénes se estaba dirigiendo? A nosotros. No. Claro. A las 12 tribus de Israel. Cualquier persona que conozca un poquito de Biblia se dará cuenta cómo en aquel tiempo había 12 tribus de Israel. Nada más. No había en el pueblo de Israel las 12 tribus y aparte una organización especial que se llamaba Testigos de Jehová. No. A las 12 tribus de Israel le dice, ustedes son mis testigos. ¿Usted a qué tribu pertenece? No, yo ninguno. Mire, está hablando conmigo, ahí apenas empieza. Ah, bien, bien, bien, bien. Bien. A ver, ¿usted a qué tribu pertenece? Bueno, espiritualmente pertenece. No, espiritualmente. Allá no eran las tribus espirituales. Eran las 12 tribus de Israel que eran descendientes de Israel, precisamente Jacob, nada espiritualmente. Así que, además, usted es, digamos, entre los dos predicando. Sí, viene conmigo. ¿Usted hace cuánto tiempo que pasó a esta organización? Tengo 3 meses que salí. Yo era católica. Ah, 3 meses apenas. ¿Y usted era católica? Bueno, a ver, ¿cada cuánto tiempo iba a misa? Pues cada que me nacía. ¿Sabe qué? Mire, A ver, vamos a hacer un ejemplo. A ver, muy interesante. Por ejemplo, en un año, ¿cuántas veces en un año, el último año que fue católica, cuántas veces en un año le nació de corazón? Pues normalmente cuando me invitaban a fiestas. Ah, fiestas. Bueno, mire, no entiendo. Por lo que, mira, está hablando conmigo, sí, ya apenas. ¿Y por qué vinieron los dos entonces? Bueno, precisamente porque para que ella vaya aprendiendo cómo se dialoga, Además, por lo que veo que aquí en el catolicismo no hay una seriedad. Cuando nosotros oramos, todos callan, inclinan la cabeza y aquí se burlan como que si la palabra de Dios fuera. No, no se están burlando, solamente que a veces, de vez en cuando, como que usted dice algún chiste y por eso se ríen, no, nada más. Aquí no hablo de chistes, ahí hablo. Pero vamos a ver. ¿Usted quiere seguir a Isaías, la iglesia de Isaías o la iglesia de Cristo? Tanto para darse cuenta, la hermana, porque usted está enredada completamente. Se salió de la iglesia sin conocerla. Por eso el hermano facilito la enreda. ¿Isaías vivió al tiempo de Cristo o antes de Cristo? Antes de Cristo. Bien. ¿Usted quiere estar en una organización que existía desde antes de Cristo o quiere estar en la única iglesia que fundó Cristo? Yo ando buscando la verdad, pero Jehová lo mandó a mi casa y él me está ayudando. Sí. Bueno, ayudo es otra cosa. Mira, ayudo es otra cosa. No vamos a hablar de ayudar. ¿Sabe? La cosa que saber usted, ¿la salvación de quién viene? ¿De Isaías o de Cristo? Mire, voy a presentarle con la Biblia. Pues háblame de Cristo. Bueno, no me hables del Antiguo Testamento. Bueno, perfecto. Quiero hablar de Cristo. Qué bueno que usted mencione. Búscale Hechos 1:8. Vamos a demostrar bíblicamente. Los demás pueden apuntar porque es una cosa. Sí, apunta, la verdad. Es muy interesante. Porque mire, lo que usted anda diciendo, lo va diciendo de casa en casa. Siempre lo mismo. Para demostrar un acuerdo universalmente. Sí, universalmente. Lee Hechos 1:8 y vamos a ver. A ver, ¿qué dice? Hechos 1:8. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén y en Judea y Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Testigos de? ¿Testigos de? Bueno, aquí presenta a Cristo. No, diga, ¿testigo de? Bueno, de Cristo. De Cristo. Ah, pero mire, de Cristo. Voy a explicar estas palabras. Miren, Cristo es el testigo fiel, ¿sí? Vamos a ver en Apocalipsis 1:5 y demostramos que Cristo fue testigo fiel, nuestro hermano mayor entre nosotros. Cristo. Apocalipsis 1:5. Apocalipsis 1:5 dice, Cristo es testigo fiel. Ahí está, entonces. Cristo es testigo fiel del Padre. ¿Y nosotros testigo de? Nosotros somos testigos de Jehová. No. Pero tenemos que ser testigos de quién, ¿cómo dice la Biblia? ¿Testigo de? Y de Cristo, el testigo fiel y primogénito de los muertos. Bien, Cristo es testigo fiel del Padre. Sí. Y nosotros tenemos que ser testigos de Cristo. Cristo. Va a hacer lo siguiente. Por favor, no sé si pueda callarlo porque es una cosa. Bien, mire, hábleme de Cristo. Mire, no me hables de otra cosa. Usted demuestre que su iglesia llega hasta Cristo. Mire, vamos a ver cómo la iglesia católica no puede ser. Vamos a ver en Mateo 7:16, donde presenta los frutos. Mateo 7:16, busca. A ver. Por sus frutos los reconoceréis. Cógense uvas de los espinos o higos de los abrojos. Por sus frutos los reconoceréis. ¿Qué fruto de la iglesia católica? Tú cuando eras católica, ¿qué es lo que eras? Un testimonio, lo puede decir ella. Yo tomaba. Desgraciadamente yo tomaba y hasta que él llegó, encontré a Jehová. Pero usted nunca fue católica. Usted se llamaba católica, pero nunca fue católica. Ahora, nunca, supongamos, hizo un curso bíblico, perteneció a alguna comunidad, por ejemplo, de renovación. ¿Un católico nunca me visitó? Un católico, claro, culpa de muchos católicos flojos, pero En la Iglesia Católica no voy a pensar que todos son como usted, como era usted antes. No, es otra cosa la Iglesia Católica. Mire, además, no fue la Iglesia... A ver, diga entonces, ¿cómo es la Iglesia Católica? En pocas palabras, diga. Bueno, idólatra, borracheras, enemistades, ah, sí, claro. Bien. Entonces, mire, yo llegué aquí esta mañana, no conozco a estos hermanos, los vi esta mañana mismo. Saludé a uno, saludé a otro. No encontré entre todos estos hermanos a un borracho. Existe la hipocresía. Ahorita, claro. ¿Cómo se van a presentar ahorita borrachos? Pero saliendo, son los de los hipócritas. Claro, así son. Así que usted está seguro que claro, al salir estos hermanos se van a emborrachar. Lo mire, más seguro. No. No juzguen y no serán juzgados. No. Anda mal. Bien, mire, ahora, ven. Vamos a ver entonces, ¿cómo son ustedes? Diga cómo son ustedes. Oh, es lo mejor. Busca Gálatas 5:22 y vamos a ver qué es lo que hay en nosotros. Bien. Muy interesante, qué bueno que vinieron, me da mucho gusto, ¿eh? Sí, a ver, Gálatas 5... 5:22. Gálatas 5:22. Vamos a ver cómo son. El fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bien, aquí se dice el fruto del Espíritu, no está diciendo de los testigos de Jehová. Pero están confundiendo todo. Son los que cumplen esto, son los únicos que más se parece a la bendición de Cristo. Ah, sí. Claro. Entonces, entre ustedes no hay pecado. En mí no hay pecado, solamente ella carga con los pecados del catolicismo. ¿Sí? Oh. Además, Juan 15:3 lo dice, la Biblia lo dice, no es que yo lo diga, la Biblia lo presenta. A ver, la Biblia. Vamos Juan a escuchar. Juan 15:3, vamos a ver qué es lo que dice. Juan 15:3. Vamos a escuchar. Qué bueno. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Ah, ahí está. Entonces, ya que ustedes han escuchado la palabra de Dios, tienen la Biblia, están limpios, no tienen pecado. Y como si solamente ustedes tuvieran la Biblia, como si no hay católicos que tengan Biblia. Pero Mateo 5:48 dice, sean perfectos como su padre es perfecto, entonces... Así que ustedes son perfectos. Sí, soy perfecto yo. No, hermano. La Biblia representa. Mire, está equivocado. Mire, qué buen hermano que vino, ¿eh? Qué bueno que vino. ¿Se acuerda el Padre Nuestro? En el Padre Nuestro Jesús nos dice... Perdona nuestras ofensas, así tenemos que orar, pedir perdón a Dios. ¿Este hermano le está enseñando a usted a pedir perdón a Dios? ¿Por los de la Iglesia Católica? No, dice el Padre Nuestro, pido perdón por los de la Iglesia Católica. No, cada quien pide perdón por sus pecados y los demás. Perdona nuestras ofensas, no dice perdona las ofensas de la Iglesia Católica. No, allá está un error. Además, los mismos apóstoles, Pedro, por ejemplo, Judas, ¿pecaron sí o no? Sí. ¿Eran ni parte de la iglesia, sí o no? A ver usted sí, que conoce sí, mucho. Eran, pero en Apocalipsis 18:4 dice, salte de ella, pueblo mío, para que no cargues con las culpas de sus pecados. Sí, pero cuando dice ella, ¿quién es salte de ella? ¿Quién es? La iglesia católica. No dice iglesia católica, porque la iglesia católica es que fundó Cristo, no puede decir salte de la iglesia de Cristo. Está hablando de la Babilonia, que es el imperio romano pagano que luchaba contra la iglesia católica. ¿Quién es que llevó preso a San Juan? Los romanos, no fueron San Pedro, no fueron los apóstoles. Así que está equivocado completamente usted. Mire, le voy a buscar una cita bíblica. Mira, Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. No todo lo que te diga, escuche, nada más debes obediencia a mí, no, hasta que puedes... Ah, bueno, está bien. Por tanto, lea, nada más, lea usted. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Con esta cita pienso que aclaramos de una vez. Aclaramos cómo este hermano anda un poquito equivocado. Qué bueno que vino usted. A propósito, ¿cómo supo usted de esta reunión? El señor es mi jefe de distrito y me trajo para que viera yo que sí se puede... ¿Pero usted es de aquí, de Monterrey? Sí. Ah, desde Monterrey. Muy bien. Muy interesante. A ver... Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Ah, muy bien. Muy bien. A ver. ¿Sabe qué? A ver. El tiempo se ha llegado y se nos hace tarde. Tenemos que visitar unas familias. Por lo tanto, el tiempo ya no es suficiente, se nos ha terminado. Mire, hermano, este es un cuento viejo. Cuando ustedes se sienten acorralados, siempre lo mismo, que ya se hace tarde, tenemos que irnos, mi vida. Sí, este es un vamos truco. Al culto porque es No. Mire, a ver, diga la verdad. ¿Es cierto que ahora iban a ir al culto? Me dijiste que teníamos toda la mañana para venir aquí. No, pero mira, es que no te puedo decir todo lo que existe en esta organización, ¿sí? O sea, ahorita tú debes de callar, no escuches lo que hagan. Sí. Entonces, mire, usted, según lo que dice la hermana, vino aquí para dialogar, vino para escuchar, y posiblemente pensando que me iba a dejar en vergüenza frente a todos estos hermanos. No, ahora, ¿por qué no quiere seguir el diálogo? Simplemente dice la Biblia que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz, por lo que todos son de las tinieblas. Bien. Mire, vamos a seguir el diálogo. Lea otra vez esta cita y diga qué es lo que entendió. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. ¿Quién está diciendo aquí que no tiene pecado? ¿Yo? No, mi jefe. No, pero mira. Mira, esto tú no entiendes. ¿Sabes qué? Mira, vámonos ya. ¿Sabe qué? Se nos hace tarde y mejor otro día nos vemos. Mire, si usted quiere irse, para mí no hay problema. Puede irse tranquilamente. Lo que me gustaría es que la hermana se quedara con nosotros en este curso. ¿Eh? No. No hay problema. Mire, no hay problema. Usted se está saliendo de la Iglesia Católica. Todavía no se ha salido completamente porque son apenas 3 meses que está estudiando. Me va a simbolizar. ¿Qué quiere decir esto, simbolizar? Me va a bautizar. Bautizar, pero calma. Primero tiene que tomar una decisión. Antes de tomar una decisión, mejor que conozca su iglesia. Usted está dejando la Iglesia Católica sin haberla conocido. Así que le conviene hoy mañana quedarse con nosotros aquí en este curso, escuchar. Si mañana por la noche terminamos a las 5 más o menos, 6, usted no se convence, bueno, se va con el hermano, no hay problema. Mire, busca otra cita para que se convenza más. Lucas 18, versículo 9. Es muy interesante. Escriban todo. Lucas 18, versículo 9. Aquí vemos algo muy importante. Bien. Esto lo puede ayudar mucho a usted. Sí, pero en la Iglesia Católica existe mucho la idolatría. En el Salmo 135, 15, 18 prohíbe los ídolos. No. Mire, bautizan a los niños. No, en este momento no estamos hablando de ídolos. No estamos hablando de bautismo. ¿De qué estamos hablando ahora? De la iglesia que fundó Cristo. Queremos averiguar cuál es la iglesia que fundó Cristo. Nada más. Usted todavía no me ha dicho desde Cristo hasta Russell. A ver, ¿qué hubo? Bueno. Nunca ha habido testigo de Jehová. No existe ni el nombre, nada. A ver, ¿usted sabe quién es Russell? Pues sí. ¿Quién es? A ver, ¿quién es Russell? Pues creo que me había comentado algo mi... ¿Y quién es? A ver, diga, ¿quién es este Russell? Una persona que... Bueno, que fue un profeta el que restauró... Falso profeta. No, porque a meterse contra la iglesia que fundó Cristo, falso profeta. Bien, de todos modos, lea esto, para que se convenza más. Dos hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo y el otro publicano. El fariseo, en pie, oraba consigo de esta manera. Dios, te doy gracias... que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Qué bueno. Mira, ¿sabe qué? Ahora, usted, mire, quiero hacer una pregunta. Permite un momentito. Una pregunta. A ver, según su opinión, según lo que leyó allá, ¿qué entendió usted? ¿Quién se portó bien? ¿El que dijo, yo no tengo pecados? ¿O el que dijo, sí, yo soy pecador y le pidió perdón a Dios? ¿Quién se portó bien? El que pedía perdón. Ah, bueno. Ahora, otra pregunta. Entre nosotros tres que estamos aquí platicando ahora, ¿quién se parece al fariseo? Pues mi jefe. No. Mira, es que esas palabras... Te lo voy a explicar bien en casa, cuando lleguemos a la casa, allá personalmente, porque la gente pues no entiende esto, no entiende esas palabras. ¿Cómo no entiendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es? O sea que yo te lo voy a explicar allá en la casa. No, en la casa, no. Aquí mismo, no, en la casa nada. Ahora mismo usted explique esta parte de la Biblia. Mire, el tiempo se nos ha terminado. ¿Sabe qué? Ya no podemos. Mire, por lo que estoy viendo que quieren convertirla a ella, pero... A ver, hermana, toma una decisión. ¿Le gustaría quedarse con nosotros para escuchar, digamos, en 2 días este curso? ¿Qué le parece? ¿Vive cerca de aquí o vive muy lejos usted? ¿Dónde, digamos, vive cerca o vive lejos? Vivo muy lejos. A otra parte. Bien, ojalá que se pudiera buscar una forma de alguna familia, alguna casa donde pudiera quedarse aquí cerca. Si se encuentra alguna casa, ¿usted se quedaría? Si me aceptan. ¿Sabe qué? Mire, no puedo aceptarse. No. Mira. A ver. Ahí está. ¿Sabes qué? Bien, mire, allá hay una familia que dice, allá está la señora. Mira, si usted quiere quedarse, no tiene problema. No se va a quedar, mire, este problema, ahorita que la ven ya bien vestida, porque cuando ella era católica, nunca se te visitaron, ya ves cómo andaba, mal vestida, y ahora ya también bien arreglada, ya todos te ofrecen las manos. ¿Cuándo un católico se fue a tu casa a visitarte y te dijo, no tomes? ¿Gracias a quién dejaste la borrachera y vices mejor? Gracias a ti. ¿Y entonces por qué ahora estás traicionando a la organización Testigos de Jehová? Pero es que no me estabas enseñando bien. Oh. Muy bien. Mira. Bien. Mire, no hay problema. Mire, la cosa es muy sencilla. Usted, es cuestión de 2 días. No hay problema. Usted se queda aquí con nosotros hoy y mañana. Mañana a las 6 de la tarde terminamos. Si usted ve que no le convence lo que estamos haciendo aquí, usted muy bien puede regresar con el... ¿Cómo se llama? ¿Usted qué grado tiene la organización? Soy jefe de distrito. Jefe de distrito. Puede regresar con él y sigue adelante. Pero antes de tomar una decisión, tiene que aclarar con la Iglesia Católica, aclarar sus dudas, conocer la enseñanza católica. Por lo que veo que te quieres quedar por los 200 mil pesos que te presté, como no tienes con qué pagarlos, no sé si por eso sea en que tú quieres quedarte... Si pudiera vender mi reloj o mis aretes para pagarle. Bueno, después vemos. Todavía no se ha decidido nada. Mañana vamos a ver esto. Tú no puedes quedarte, ¿sí? Porque si tú te quedas, puede venir el Armagedón. Así es que piénsalo bien. Tú ¿cómo? No entiendo. ¿Va a venir qué cosa? El Armagedón. ¿Qué es el Armagedón? La Tercera Guerra Mundial. Así es que piénsalo bien. ¿Te vas o te quedas? A ver, ¿te quedas? Me quedo. Claro. Mira, óyelo bien, y el Armagedón te va a destruir a ti y esto y hijo de cosas. Va a ser como hace el perro a su propio vómito, ¿sí? Y cuando mires a la organización de los testigos de Jehová, eres indigna de mirarnos a nosotros. Escúchalo bien. Y cuando veas a uno de los testigos de Jehová, no mires a nosotros. Quedas maldita y para siempre tú y este hombre impostor. De todo modo, usted decide quedarse, ¿sí o no? Sí. Un aplauso. Ya. Basta con eso. Ya. Bien. Hemos terminado el primer tema. Ahora, a ver, descanso. Y después seguimos con el segundo tema. Fuera están los libros para poder conseguirlos. Seguimos. Lo que vieron a mano son artistas, son mis ayudantes. Son de mi grupo. Son apóstoles de la palabra que me acompañan para dar estos temas. Así que al salir fuera no les vayan a dar una paliza a mi superintendente. Ediciones Apóstoles de la Palabra presentó La Iglesia Católica y las Sectas Protestantes. Un mensaje del Padre Flaviano Amatulli a las comunidades católicas. Le invitamos a que esté con nosotros en el siguiente mensaje de esta serie.